Hola Karina, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula y Camila, muy bien. Un gusto de compartir este momento con ustedes. Bueno, quiero que nos cuentes un poco sobre este encuentro que hubo en Buenos Aires. ¿Se realiza cada cuánto? Bueno, mira, este encuentro que se hizo la semana pasada se organizó, a ver, por ahí a veces con el tema de la pandemia nos encontrábamos de forma virtual para este tipo de intercambios y a través de distintos medios, pero bueno, este encuentro presencial fue el primero que se hizo en Buenos Aires y reunió a distintos referentes provinciales que están relacionados con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Claro. Y vos un poco decías, Karina, ¿no? Estas jornadas de intercambio justamente sirven, ¿no?, para poder hablar, poner sobre la mesa estas cuestiones. Digo, desde la provincia de La Pampa, ¿qué se pudo aportar en estas jornadas? Bueno, mira, en esta jornada lo que nos mostraron fue un adelanto del diagnóstico que está haciendo Nación sobre cómo está cada una de las provincias en cuanto a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y después estuvimos intercambiando distintas experiencias. Si bien hay una ley general del ambiente en donde menciona y establece al procedimiento de evaluación de impacto ambiental como una herramienta obligatoria, después cada provincia tiene sus propias leyes complementarias. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, La Pampa es una de las provincias que ha actualizado su ley ambiental. Nosotros el año pasado se reglamentó la ley ambiental mediante el decreto 674, en donde, como te digo, se actualizaron muchas cuestiones que tienen que ver con este procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y es lo que estamos llevando a cabo. Después también, con el correr del tiempo, claramente hay que incorporar nuevas cuestiones a estos procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y se hizo mucho énfasis en lo que tiene que ver con incorporar lo que es cambio climático dentro del procedimiento de impacto ambiental, la participación temprana, la participación pública. Entonces, bueno, se estuvieron debatiendo esas cuestiones, así como también el fortalecimiento de las capacidades tanto de los equipos técnicos como de los mismos profesionales que llevan adelante, que son los responsables de suscribir los estudios de impacto ambiental que se presentan cuando se hace este procedimiento. Así que la verdad que fue una jornada muy enriquecedora. De hecho, algunas jurisdicciones nos comentaban que en base a otros encuentros, porque, a ver, este encuentro que te digo que se hace por primera vez fue para este tema en particular de intercambiar experiencias que tienen que ver con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, nosotros venimos participando de otros eventos y, por ejemplo, nosotros estuvimos participando un evento que se hizo con en relación al acuerdo de Escazú. Entonces, bueno, La Pampa comentó cómo había implementado algunas cuestiones nuevas de participación pública, y ahora una de las provincias que estuvo presente nos dice, bueno, nos pareció interesante lo que ustedes hacen, nosotros vamos a empezar a implementar lo mismo. Así que, bueno, eso nos llenó de alegría de haber servido como para de ejemplo, como para otras jurisdicciones, y darles una idea de cómo implementar todos estos procesos. Tal cual. Cuando siempre se habla el impacto, ¿cuáles son los ejes en donde ustedes más ponen las evaluaciones y los controles? A ver, en realidad, toda actividad humana genera un impacto en el ambiente. Entonces, depende después de la magnitud, de la importancia de ese impacto, esos proyectos pasan por un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que están establecidos en la ley ambiental, qué proyectos o qué obras son las que obligatoriamente deben pasar por este procedimiento. Claramente después hay distintos niveles de importancia. A veces un mismo proyecto, exactamente el mismo, no tiene el mismo impacto en función de dónde está localizado, si está cerca a una población, si está dentro de la ciudad, si está en un área rural, si está sobre un acuífero, es decir, y por supuesto depende de qué tipo de residuos genere, qué tipo, si genera efluentes o no, qué tipo de efluentes, el volumen, si genera emisiones, todo eso hace que se evalúe y se defina sobre todo qué tipo de estudio técnico tiene que presentar ese proyecto. Pero digamos que todos aquellos que son susceptibles de generar un impacto significativo en el ambiente pasan por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tienen que decir cuáles son las actividades que comprende ese proyecto, a qué compartimentos del ambiente va a afectar, de qué manera los va a afectar y cuáles son las medidas que se van a implementar para mitigar esos impactos. Algo muy interesante que se estuvo hablando es pensar en este proceso de evaluación de impacto ambiental no solo como un mecanismo para identificar impactos negativos y minimizarlos, sino también para potenciar aquellos impactos que pueden ser positivos y que tienen que ver con todo esto que se habla ahora de la economía circular, de tratar de que aquellos productos o subproductos que hoy son un residuo se transformen en un recurso, justamente en un subproducto que se pueda utilizar en otro proceso y no que tenga que ir como residuo a una disposición final. Por ejemplo, esas son todas cuestiones también que se vienen hablando, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo y bueno, también surgieron en este encuentro. Y también, ¿no?, al interior de, lo pienso desde nuestra provincia, ¿no? Digo que, bueno, por ahí la provincia, la Pampa, ¿no?, estuvo como este ejemplo en este encuentro a nivel país. Digo, aquí en nuestra provincia de La Pampa, también al interior de la provincia, hay, imagino que debe haber diferencias en cuanto a estos estudios que se llevan a cabo, digo, pensando en que cada municipalidad, cada comisión de fomento debe exigir, ¿no? Digo, ¿cómo viene eso? Ustedes también están trabajando en ese sentido y también trabajando desde las capacitaciones y las acciones a llevar a cabo. ¿Cómo es esa cuestión aquí en nuestra provincia? Claro, sí, exactamente, tal cual. Mira, a ver, la autoridad de aplicación de la ley ambiental es la Subsecretaría de Ambiente en su figura, que es el subsecretario de Ambiente, ¿no?, el licenciado Fabián Citarelli. Entonces, después, por ejemplo, los municipios, con esta nueva ley ambiental, los municipios no tienen que sacar una reglamentación para adherirse, sino que es obligatoria. Por lo tanto, para determinadas actividades, cuando tienen que dar una habilitación, le tienen que solicitar, para dar esa habilitación definitiva, la habilitación comercial, le tienen que solicitar antes la declaración de impacto ambiental que otorga la Subsecretaría de Ambiente. Entonces, en ese sentido, es importante el trabajo que venimos realizando, bueno, desde siempre con los municipios, hablando con los encargados de las áreas correspondientes, de la necesidad de que ellos soliciten este documento, esta declaración de impacto ambiental, que sepan que ahora tiene un vencimiento, tiene una vigencia de 3 años, entonces cuando tengan que renovar habilitaciones también pidan la renovación de ese documento, de esa declaración de impacto ambiental que entrega la Subsecretaría de Ambiente. Y siempre generando ese intercambio y el canal de comunicación con los municipios como para que ante una duda puedan consultarnos y podamos aclarar en qué casos es que los tienen que solicitar o cómo, o los mecanismos como para facilitarles el trámite. Que la verdad que es muy interesante porque uno, estos intercambios para poder sacar en algunas situaciones, si bien cada provincia debe tener claramente su realidad, lo que puede servir para unas podemos sacar para otras. Sí, claro, compartir experiencias. Hay situaciones que se comparten, si bien las realidades territoriales son particulares, pero después hay muchas cuestiones que se comparten, y de ahí la importancia del intercambio, decir, bueno, a ver, vos cómo estás resolviendo, ustedes cómo están resolviendo tal situación, tal tema en particular, y se generan siempre estos intercambios que son sumamente enriquecedores para todos. Y que también pensándolo, Karina, que un poco lo anunciamos, ¿no?, bien con nuestro segmento ambiente, pensando, ¿no?, justamente que este estudio se realiza en base a nuestro ambiente. Digo, todos compartimos el espacio, todos tenemos a nuestra provincia y somos parte de ella. Entonces, también recalcar por ese lado desde la concientización y llevar a cabo estos estudios. Digo, porque vos decías, bueno, también pueden surgir en el medio cuestiones como la economía circular, o esto puede servir para, digo, también es generar la conciencia desde ese lado y desde el cuidado. Claro, desde ya, de ahí la importancia también que tiene la educación ambiental, ¿no? Y algo que es de destacar relacionado con lo que vos decís de lo local, de tener en cuenta lo local, siempre en los estudios de impacto ambiental se pide que se genere cuando se hace la línea de base, digamos, a ver, para identificar los impactos de un determinado proyecto hay que conocer el territorio, o sea, hay que hacer una descripción ese territorio local, de las condiciones del ambiente locales. Entonces, eso se remarca muchísimo. No es copiar y pegar de una bibliografía de referencia, sino tener datos locales, generación de información local, que en eso nosotros hacemos siempre mucho hincapié. Es muy importante esta cuestión de la generación de datos locales. Sí. Y Karina, ahora me pongo a pensar, te saco un poquito también de este tema, porque bueno, tu área así lo requiere. Ahora viene una época también de bastante monitoreo y de control con este tema de los calores, ¿no? Sí, a ver, nosotros siempre lo que hacemos, digamos, como te comentaba, cuando se presentan estos estudios de impacto ambiental, estos documentos técnicos, a ver, puede ser una declaración jurada, puede ser un estudio simplificado, uno detallado, pero en definitiva son documentos técnicos en donde hay compromiso por parte del proponente de adoptar ciertas medidas para mitigar, para prevenir esos impactos negativos. Entonces, después viene toda la intervención de la subsecretaría también en controlar que eso que se propuso y que se aprobó en ese documento técnico se cumpla. Realmente, porque la verdad que se viene, y yo creo que siempre digo que una de los mayores, las mayores problemáticas que tenemos en nuestra provincia es el tema del agua, ¿no? Es algo públicamente sabido, y justamente por eso te preguntaba por esto, ahora cuando empieza el calor también empiezan otras complicaciones que tienen también que ver con el agua, como son por ejemplo el tema de los incendios, de los controles y demás. Sí, que el cuidado del agua también es transversal, ¿no? Tal cual. A todo, ¿no? Y a todos nos afecta también. Claro, claramente. Bueno, mira, ahí tenemos como muchas líneas en las que podemos hablar. Si bien hay una subsecretaría de Ambiente, que es la autoridad de aplicación de nuestra ley ambiental, todos estos proyectos que se aprueban, que da la declaración de impacto, en realidad pasan por toda una comisión técnica que analiza este proyecto y está conformada por técnicos de distintos organismos, entre ellos la Secretaría de Recursos Hídricos, pero también hay otros organismos que tienen injerencia ambiental. Está todo lo que está la Secretaría de Energía y Minería, está la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, la Subsecretaría de Industria, la Subsecretaría de Planificación Territorial y la Dirección de Epidemiología. Fíjate todo el equipo técnico que está trabajando sobre ese documento, y además el hecho de aprobar o no este proyecto lo define un organismo que se llama Ente de Políticas Ambientales, que está integrado por los funcionarios de todos estos organismos que te mencioné. Entonces, después hay, a ver, el ambiente es transversal y a todos los organismos atraviesa siempre la temática ambiental. Después hay organismos puntuales que son autoridades de aplicación en temas fuego, como vos mencionabas, bueno, está la Dirección General de Defensa Civil, en tema bosques, la Dirección de Recursos Naturales, pero siempre se solapan algunas cuestiones, y por eso es que hay distintas comisiones en donde se trabaja interdisciplinariamente. Y en el tema del agua también es importante, bueno, con lo que yo te comentaba, el cambio climático y todos los riesgos asociados al cambio climático, que es otra de las cuestiones que se ha trabajado en este encuentro, en donde uno puede establecer una línea de base o las condiciones actuales, pero tiene que prever aquellos riesgos que están asociados al cambio climático, como puede ser, por ejemplo, las pérdidas en la producción por sequía, por ejemplo, como bueno, tantos otros, podríamos hablar toda la tarde y obviamente que nos quedaríamos cortos. Sí. Pero bueno, en ese sentido, también la provincia está trabajando en el plan de respuesta al cambio climático, por eso ahí está la Dirección de Cambio Climático, que también depende de la Subsecretaría de Ambiente, y estuvo precisamente, seguramente deben haber escuchado, todo este año se estuvieron haciendo jornadas participativas para identificar justamente riesgos y para elaborar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en esto que te comento, que es el plan de respuesta que se está terminando de elaborar. Así que sí, hay muchísimo para trabajar, muchas cuestiones, como te digo, la temática ambiental es transversal, nos interpela a todos y todos tenemos nuestras responsabilidades también como ciudadanos de tener en cuenta cómo nuestras acciones impactan en el ambiente. Karina, en lo próximo, ¿tienen algún otro encuentro relacionado a esto, ya sea a nivel país o aquí en nuestra provincia de La Pampa? Mira, nosotros se va a presentar, como te decía, en cuanto a lo que es la evaluación de impacto ambiental, se está terminando de armar el diagnóstico, pero lo está haciendo la Dirección Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, así que lo prevé terminarlo en este año, y así seguramente va a haber otro encuentro particularmente para esto. Siempre se están haciendo, como te decía, estamos teniendo reuniones, además, bueno, a través del COFEMA, del Consejo Federal de Medio Ambiente, también siempre se trabajan en distintas comisiones, distintos temas que hacen a la temática ambiental y en donde por ahí se proponen distintos lineamientos de política ambiental. Así que permanentemente se están haciendo encuentros. Ahora, en lo próximo, cuando se termine de elaborar este documento, seguramente vamos a tener un próximo encuentro. Karina Re, directora de Monitoreo, Inspección y Control Ambiental, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, un placer. Bueno, seguimos en contacto, por supuesto. Gracias, por supuesto.